rana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Hoy, con bata blanca seré un doctor. Escucharé en tu pancita un tambor. Mi botiquín de sonrisas te dará las vitaminas que necesitas hoy. El tratamiento es miel con limón. 3 mililitros son la solución. Para atacar la comezón, abre la boca, por favor. Soy tu doctor. Juegos eres lo que más quiero. Sana, sana.